miras al mar. Refúgiate conmigo, mi vida, ven, que esto sin duda alguna es un vendaval. No sientas miedo, ten mucha fe, que la tormenta se calmará. De felicidad tendrá que llegar, no podrá faltar. Llegará, llegará. Calor con mis